Industria automotriz impulsa venta de vehículos en México. México DF. Para impulsar la compra de vehículos en el país, la industria automotriz ha mantenido prácticamente inamovibles los precios de los automóviles, los cuales registran una inflación del 84% en lo que va del año. En entrevista con Notimex, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, Guillermo Rosales Zárate, aseguró que hoy en día, en términos reales, es más accesible obtener un vehículo que en el pasado. Explicó que de acuerdo con datos obtenidos a julio pasado, la inflación promedio en los vehículos fue del 84%, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor en general registró un incremento del 4% en el mismo periodo. Esto da relación de 4 a 1, es decir, que mientras que el promedio de precios crece al 4%, el de los vehículos se incrementa menos del 1%, lo que apuntala a los incentivos de la industria automotriz para motivar la venta de vehículos. Ello, indicó, es muestra de los esfuerzos que realiza la industria automotriz para aumentar la venta de unidades en el mercado interno, sumado a promociones exclusivas de cada marca o distribuidor. De ahí, detalló, que la industria contribuya a los favorables resultados de las ventas que se obtuvieron en los últimos 2 meses cuantificados, luego que en agosto pasado el aumento en ventas superó el 17%. Respecto a la cifra acumulada en los últimos 12 meses, se tiene que en las ventas del último año, lo que ha vendido entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, haciendo 1.086.000 unidades, muy cerca del pronóstico esperado para fines de año. Así, la tasa mensual de crecimiento es del 1.45%, por lo que las ventas acumuladas tienen un claro repunte en el último bimestre, julio-agosto, luego del estancamiento de los primeros meses del año. El director de la AMDA consideró que luego de los malos resultados del primer trimestre del año, los cuales estuvieron influidos por una cuestión de coyuntura como los cambios fiscales, que entraron en vigor el 1 de enero de este año, generó incertidumbre, lo cual prácticamente se desvaneció hasta la mitad del año. Y es que dijo, prácticamente lo que sucedió fue una postergación de las compras de los primeros meses del año. Y hoy los buenos resultados hacen pensar que los 4 meses que faltan para terminar 2014 serán de recuperación, impulsando en gran parte por el sector. A 8 meses del año, lo que sucede es una adecuación de los consumidores. Hay fuertes incentivos por parte de productores y distribuidoras para cambiar las cosas. El directivo aseveró que aunado a la oferta de crédito por parte de las financieras de marca y bancos con plazos y tasas históricamente favorables para los consumidores, se suma a una mejora de las condiciones de la economía nacional.